19. San Andrea de la Vale. Vaya a la página 36 del folleto. Nuestra explicación comenzará en el exterior. Para ver mejor la fachada de la iglesia, puede situarse al otro lado de la calle. Accione la tecla Pause hasta que esté preparado. La gran iglesia de Santa Andrea de la Valle se levanta en el lugar que ocupaban antaño el Palacio de los Piccolomini y un pequeño templo dedicado a San Sebastián. El año 1582, la duquesa de Amalfi, la viuda Constanza Piccolomini, última descendiente de esta rancia estirpe nobiliaria, cansada de habitar sola en un palacio tan grande, decidió retirarse a un convento de Nápoles y cedió su vieja casona familiar a los frailes teatinos. La Orden de los Teatinos, junto con la de los jesuitas y el Oratorio de San Felipe Neri, era una de las principales instituciones surgidas en Roma durante la Contrarreforma. Aunque la pequeña iglesia de San Sebastián recordaba el lugar en que había sido hallado el cuerpo del célebre mártir y era objeto de gran veneración, Constanza Piccolomini pidió a los frailes teatinos que construyeran en este lugar una nueva iglesia dedicada al apóstol San Andrés, patrono de Amalfi, donde ella poseía su ducado. Las obras de la iglesia, que comenzaron en 1591, se prolongaron durante más de 70 años y la fachada no se terminó hasta 1665, bajo el pontificado de Alejandro VII, como puede leer en la inscripción que recorre el entablamento. El diseño general de esta fachada corresponde en líneas generales a Carlo Maderno, aunque su ejecución es obra de Carlo Rainaldi, que contó con la asistencia de Domenico Fontana. Alta y majestuosa, la fachada se inspira directamente en la del Gesù, pero construida casi un siglo más tarde, acentúa los elementos barrocos con el empleo de columnas pareadas y poderosos entablamentos. El resultado posee mayor relieve y profusión ornamental, y un impulso ascendente del que carece la iglesia del Gesù. En las hornacinas del piso inferior, las estatuas más cercanas a la puerta de ingreso representan a San Andrés, a la izquierda, titular de la iglesia actual, del que hablaremos más adelante, y San Sebastián, a la derecha, titular de la anterior iglesia, uno de los mártires cristianos más populares y cuya iconografía está más extendida en el arte cristiano. En el año 304, durante la persecución de Diocleciano, Sebastián, capitán de la Guardia Imperial, fue atado a un árbol en la colina del Palatino y condenado a morir asaeteado. Pero como siempre había gozado de un gran prestigio entre sus soldados, estos evitaron que las flechas afectaran órganos vitales, de modo que salió vivo de la prueba. Curado de sus heridas, Sebastián se presentó ante el emperador Diocleciano para reprocharle su conducta y poder completar su martirio. Azotado esta vez hasta la muerte, su cuerpo fue arrojado a un lodazal y recogido en este lugar donde, como dijimos, se levantó una iglesia en su memoria. En las hornacinas de los extremos vemos a dos santos teatinos. A la izquierda, San Cayetano, fundador de la orden, y a la derecha, San Andrés Avelino, gran reformador de monasterios y conventos en la época de la Contrarreforma. A estos dos santos están dedicadas también, como veremos, las dos capillas principales del interior de la iglesia. Para enlazar el cuerpo central de esta fachada con los laterales, en la transición entre el piso superior y el inferior, en lugar de las grandes volutas de la portada del Gesù, solución habitual en las iglesias de esa época, se diseñaron dos grandes ángeles con las alas extendidas. Pero como puede ver, solo llegó a realizarse la figura del lado izquierdo. Dicen que el escultor Ercole Ferrata, discípulo de Bernini, después de haber oído al Papa Alejandro VII criticar su escultura, se negó a completar la obra diciendo: «Si quiere otro, que lo haga él». La explicación continuará en el interior. Sitúese en torno al número 2 del plano del folleto. Accione la tecla Pause hasta que esté preparado. La nave central de Santa Andrea de la Valle se despliega ante nuestros ojos, majestuosa y diáfana, iluminada por una agradable luz dorada. Algunos han dicho que esta imponente iglesia barroca, cubierta de mármoles y doraduras, es una de las más teatrales de Roma. De hecho, Puccini hizo que el primer acto de su famosa ópera Tosca transcurriera en su interior, en la primera capilla de la izquierda, y uno de sus protagonistas desempeña el papel de pintor de esta capilla. Pocas iglesias de Roma habrían sido más adecuadas para la historia de amor y celos de esta ópera pasional. Al igual que la fachada, la planta de esta iglesia está inspirada directamente en la del Gesù, aunque es más amplia y sobre todo alcanza mayor altura. De hecho, San Andrea es la principal de las iglesias surgidas del modelo jesuita y uno de los templos de la Contrarreforma por excelencia. Ahora, avance hasta la zona del altar, mientras le contamos brevemente la historia del apóstol San Andrés, titular de esta iglesia. Andrés, natural de Betsaida, a orillas del mar de Galilea, había sido pescador de profesión antes de convertirse en pescador de hombres. Discípulo de San Juan Bautista, Andrés fue uno de los primeros en seguir a Jesús. De hecho, fue él quien llevó a su hermano Pedro hasta el maestro. Según la tradición, San Andrés evangelizó Grecia, y un relato del siglo III asegura que murió en Patras, en la costa helena, probablemente alrededor del año 60, sujeto a una cruz en forma de aspa. En el siglo IV sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla, pero en el año 1204, cuando los cruzados tomaron la ciudad, robaron el cuerpo del apóstol y lo llevaron a Amalfi, en Italia. Por este motivo, la viuda Piccolomini, duquesa de Amalfi, decidió dedicar esta iglesia al apóstol. En 1461, el Papa Pío II consiguió que la cabeza de San Andrés se custodiara en el Vaticano, donde era considerada una de sus principales reliquias. Y en 1964, en un gesto de ecumenismo, el Papa Pablo VI la devolvió finalmente al Patriarca de Constantinopla. Además de Amalfi, San Andrés es el patrón de Escocia, cuya bandera incluye la cruz con forma de aspa, y de todas las iglesias orientales, como el apóstol Pedro, su hermano, lo es de las occidentales. Observe ahora el extraordinario despliegue escenográfico que rodea el altar mayor de la iglesia, uno de los mejores ejemplos de decoración barroca en toda Roma. Arquitectura y pintura se unen para proporcionar al templo un cierre monumental y destacar la importancia del altar y el acontecimiento eucarístico, un asunto prioritario en la Iglesia de la Contrarreforma. Los enormes lienzos que cuelgan de las paredes, obra de Mattia Preti del 1651, reproducen varias escenas del martirio de San Andrés. A la izquierda se representa el momento en que el santo es atado a la cruz, realizada con dos maderos en forma de aspa. En el centro vemos la agonía del apóstol. Cuenta la tradición que San Andrés no fue clavado en la cruz, sino atado a ella con cuerdas, y que durante dos días enteros tuvo aún ocasión de predicar al pueblo. El cuadro de la derecha, finalmente, muestra la deposición de su cuerpo en el sepulcro, en la ciudad griega de Patras. Si alza la mirada, podrá contemplar ahora los frescos de la cubierta del presbiterio, menos teatrales pero de mayor importancia artística. Fueron realizados varios años antes por el dominiquino, maestro del dibujo y uno de los mejores pintores del siglo XVII. En el centro, sobre la ventana, puede ver la vocación de Andrés y de Pedro, que abandonan su pequeña barca de pescadores al escuchar la llamada de Cristo en la orilla. A la derecha, la conducción de San Andrés al martirio, y a la izquierda, la flagelación del apóstol. En el vértice que forman estas tres pinturas puede verse a San Andrés entrando en la gloria. Y ya en la bóveda de cañón, el fresco rectangular representa la famosa escena en la que San Juan Bautista señala al Salvador, indicando a los dos hermanos, Pedro y Andrés, que es al Mesías a quien deben seguir, y no a él. Como se puede ver, Andrés, vestido con un manto azul, es quien toma la iniciativa y conduce a su hermano Pedro hasta Jesús. A pesar de que el dominiquino desarrolla su arte en plena época barroca, sus obras destacan por la cuidada composición y el sereno clasicismo que le acercan a los grandes artistas del siglo anterior. Separando unos frescos de otros, puede ver, por último, nervaduras en relieve y blancas figuras de estuco, que son una de las primeras obras del gran escultor Alessandro Algardi y contribuyen a dar monumentalidad a todo el conjunto decorativo del presbiterio. Volvamos ahora nuestra atención hacia la cúpula, que se encuentra sobre el crucero de la iglesia y es una de las obras más célebres de Sant'Andrea della Valle. Tiene 80 metros de alto y más de 16 de ancho, y es la segunda cúpula más alta de Roma después de la de San Pedro. Fue diseñada por Carlo Maderno, que contó con la asistencia de su sobrino Francesco Borromini. La apertura de 8 grandes ventanas en el tambor la convierten en una de las más luminosas de la ciudad y contribuyen a extender la agradable luz dorada que baña la iglesia. Pero precisamente esa luz dificulta a veces la contemplación del fresco que la decora, realizado por Giovanni Lanfranco entre 1625 y 1627, a imitación del que Correggio había pintado en Parma, que había deslumbrado a la sociedad de su tiempo. Esta obra maestra del ilusionismo representa la Asunción de la Virgen. El cielo se divide en grandes círculos separados por nubes esponjosas y llenos de una multitud de ángeles y santos contemplando la gloria de la Madre de Dios. Con este fresco, Giovanni Lanfranco consiguió sublimar la mejor de sus cualidades, su capacidad para evocar un espacio aéreo, abierto, en el cual los personajes parecen flotar libremente. Bajo la cúpula, en las pechinas que sostienen el tambor, nos encontramos con unas pinturas muy diferentes, pero también altamente valiosas. Fueron realizadas por el Domenichino y representan a los cuatro evangelistas. Domenichino y Lanfranco, que curiosamente habían nacido el mismo día, eran grandes rivales y sus estilos artísticos muy diferentes. De hecho, parece que Domenichino, que ya había realizado los frescos que acabamos de ver en la bóveda del presbiterio, recibió el encargo de pintar toda la cúpula, pero a última hora Lanfranco, que envidiaba el arte de su rival, consiguió hacerse con la parte más importante del trabajo. Y se dice que Domenichino, un hombre de carácter terrible, rompió en cierta ocasión la escalera de Lanfranco con intención de que el pintor se precipitara desde la cúpula. Frente al barroquismo de este último, el Domenichino, considerado el Rafael del siglo XVII, representa la contención y equilibrio del clasicismo renacentista. Y los frescos de estas pechinas conservan algo de la fuerza y monumentalidad de los grandes maestros del Renacimiento. A continuación, nos fijaremos un momento en las dos capillas que hay a ambos lados del crucero, dedicadas a los dos principales santos teatinos, los mismos que ya vimos en la fachada de la iglesia. La de la izquierda, según miramos al altar, está dedicada a San Cayetano de Thiene, fundador, como dijimos, de la Orden Teatina. La de la derecha, en el extremo opuesto del crucero, a San Andrés Avellino. El gran lienzo que preside el altar de este último, obra también de Giovanni Lanfranco, representa el preciso instante en que este santo, que comenzaba a celebrar misa, sufrió el ataque de apoplejía que acabó con su vida. Por eso, San Andrés Avellino, un santo muy popular en Italia, está considerado como el protector contra la muerte repentina. Terminaremos nuestra visita a la iglesia con el recuerdo de la familia Piccolomini, a la que pertenecía la duquesa Constanza, que donó a los teatinos su palacio. Esta importante familia toscana ha dado a la iglesia dos papas, Pío II a mediados del siglo XV y Pío III, sobrino suyo, a comienzos del XVI. Puede ver sus sepulcros a ambos lados de la pared, sobre sendos arcos junto al crucero. Accione la tecla pause hasta que haya localizado los sepulcros. Estas tumbas, de exquisito gusto renacentista, fueron trasladadas desde la Basílica de San Pedro en 1614, cuando el Papa Pablo V Borghese, para concluir las obras de la nueva Basílica del Vaticano, mandó demoler la capilla donde estaban ubicadas originalmente. Comencemos por el sepulcro de Pío II, llamado Eneas Silvio Piccolomini, destacado escritor, poeta y uno de los mayores humanistas de su época. Eneas Silvio fue un gran opositor del Papa Eugenio IV, secretario de un antipapa y partidario de la superioridad del concilio frente al romano pontífice. Posteriormente se retractó de sus posturas, se ordenó sacerdote y prestó grandes servicios a la Iglesia. Fue elegido papa en 1458 y gobernó la Iglesia durante 6 años. Habiendo sido autor de obras frívolas en su juventud y cultivador de un tipo de literatura mundana y picante, son famosas las palabras con las que comenzaba uno de sus documentos pontificios. «Enean reicite pium recipite», olvidada Eneas y recibida Pío. El espléndido monumento renacentista se divide en varios registros horizontales. En el superior, San Pedro y San Pablo presentan a la Madre de Dios, al Papa y al Cardenal Piccolomini, el mismo personaje en 2 momentos de su vida. En el centro tenemos la figura yacente de Pío II, representado sobre la arqueta funeraria. Y debajo, un relieve que reproduce la solemne procesión que condujo la reliquia del apóstol San Andrés a la Basílica de San Pedro, un importante acontecimiento que tuvo lugar durante su pontificado. Por fin, a los lados, en hornacinas decoradas con veneras, se disponen 6 figuras alegóricas de las virtudes de Pío II con los atributos que las identifican. Si miramos ahora al sepulcro de Pío III, vemos que imita el diseño general del de su tío Pío II. Debajo de la arqueta que lleva su nombre, el bajorrelieve reproduce la escena de su coronación. Pero este papa, que traía grandes deseos de reforma en la Iglesia después del tristemente célebre pontificado de Alejandro VI y deseaba convocar un concilio, murió apenas 26 días después de ser elegido, en el año 1503. Curiosamente, los 2 sepulcros de los papas Piccolomini están vacíos. Los restos mortales de ambos pontífices se encuentran en algún lugar desconocido de esta Iglesia. Cuando se trasladaron desde el Vaticano, no fueron introducidos en sus respectivas tumbas, sino enterrados bajo el pavimento. Hallados casualmente durante una restauración de la Iglesia en 1758, ha vuelto a perderse la memoria del lugar en que fueron nuevamente sepultados.